Bueno, un tango social que se llama Pan. Claro, porque decían que le criticaron a Gardel que no cantaba cosas sociales, sí. En fin, y que los actores tampoco. Había, sí. Ese es uno de esos. Sin duda. Muy bien la compañera. La operadora está con Mariana. Todo. Se nota está un cambio todo. En la música, en Mañanas de Radio, Cortinas. Sí. Y va a mejorar, ¿eh? Le doy la primicia. ¿Andan bien? Andamos bien. Déjame decir, por lo que estábamos hablando recién del paro de mañana de las maestras, los maestros, los profesores. Un oyente acá pone, dijo Mujica sobre las maestras y maestros, si ganan poco, trabajen más. Sí. Y este mismo oyente, o misma oyente, nos manda, rumbo al plebiscito de reforma constitucional, mesa redonda con sindicatos y organizaciones sociales, miércoles 28 de junio, hora 18, en el local de FUCBAM, en Eduardo Víctor Aedo, 2219. Y la otra es de ADEMU, viernes 23 de junio, fue que salió esta información que manejaba Hernán hace un ratito, de que los maestros paran, pero paran no. Adhieren, pero sin paro. Y acá lo que está es el resultado, publicado por ADEMU, de la consulta sobre el paro del 27 de junio. En 2.601 votos, la moción 1 sacó 35% de apoyo, la 2, 55%, y hubo un 10% de abstenciones. Gana la moción 2, que es la que resulta afirmativa, que es adherir sin paro. Y lo otro que se comunica en esta misma publicación es que en breve se comunicará definición de la Federación Uruguaya del Magisterio respecto al paro a nivel nacional. Hay que eso ver después no qué pasa a nivel nacional. Que son consultas que no es que se hizo una asamblea, ¿no? No. Se hacen como votaciones por escuela. Lamentablemente así, ¿no? Eso es lo que se puede hacer en esta época, parece. Bueno, Héctor Vicente estuvo el sábado en una jornada que fue... entusiasmante. Sí. Hay imágenes de Héctor con la carretilla, ahora la estamos poniendo en el Facebook de la radio, ¿no? Y lo relató Yuri en Yumi en el momento, cuando estabas trabajando ahí. Y hubo una duda que se sembró allí, si había... Si estaba vacía la carretilla. ¿O? No, si había algo para los corazones, para asistir al corazón de alguien, para pasar algo. Claro. Claro, había asistencia médica, obviamente. De enfermería había. De enfermería puedo asegurar que había asistencia. Problema si el enfermero tenía problemas, ¿quién lo atendía? Masaje cardiorrespiratorio, en fin. Con la carretilla. Sí, hemorragia, todo eso. Uno está capacitado, en fin, pero bueno. Bueno, no, pero era así como se veía, ¿no, Vicente? De que era entusiasmante. Quiero primero saludar a los oyentes, porque son parte de esto también. Sin duda. Que sepan que quienes estamos de este lado del micrófono, estamos también... asumiendo la responsabilidad que ustedes nos están dando, ayudando con la campaña de bonos, con toda la colaboración permanente que vienen acá, a ser gente que viene a traer libros, gente que compra bonos, gente que manda su aporte a la cuenta del banco, para concretar este paso enorme que vamos a dar de inaugurar la nueva planta de la 36 en Paso de la Arena. Creo que éramos 24 compañeras y compañeros de distintas edades. Eso también me pareció muy importante. Muy importante. De distintas edades. Sí. Se conversó no solamente de la tarea, porque había responsables. Ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer aquello. Pero viste que cuando hay un trabajo así, un trabajo con mucha gente, entre asada y asada, entre carretilla que va, carretilla que viene, motosierra, en fin, se conversan de otras cosas. ¿Cómo no? Muy fermentada la actividad, creo que lo podrán decir los responsables de la jornada, que fue muy productiva, y uno como no puede con el vicio, llevé la cámara fotográfica y el grabador. Y me pareció importante, y esto lo conversábamos fuera de micrófono, como a manera de reconocimiento, ¿verdad? De dos compañeros que son muy trabajadores. Y a Florimán lo conocemos hace bastante tiempo. Florimán Sosa, el primero que vamos a escuchar, hace bastante tiempo. Trabajador de la construcción, pero hace de todo. Y todo lo hace con una calidad excepcional. Y después me pareció importante también entrevistar a un compañero de este colectivo, Vicente Lima, que a pesar de sus dificultades físicas, le pone un entusiasmo enorme, y además uno va conociendo a los compañeros fuera de esta instancia de trabajo. Vicente le entra a todo. Sí, sí. Herrero, electricista, sabe de construcción. La tierra. Sabe de carpintería, sabe de... Sí. Pero yo les propongo... Bueno, estaban ellos... lo que se hizo, ¿no? Se trabajó en el acondicionamiento del terreno, de todo el predio, que es bastante grande, donde está la planta, la futura planta de transmisión. Y en el mismo terreno, en la misma chacra, hay una construcción que va a servir también de habitación para quienes se queden ahí. Es una construcción que tiene, una parte de esa construcción tiene más de 100 años. Fue inicialmente una escuela rural. Eso, los compañeros vieron de que no valía la pena invertir en recuperar eso. Estaba muy sino, caída, claro. Claro, construir un pequeño apartamento para quien viva allí. En esas tareas estaban esos dos compañeros. Vamos a escuchar primero a Florismán, que le preguntamos qué tarea tenía asignada en ese momento. Bueno, la tarea que he tenido ya desde hace un tiempo han sido diversas. En primer lugar, fue el tejido que se puso para cubrir la parte de la antena. Eso fue un paso, digamos, de asegurar ahí la seguridad de la antena. ¿Ya está terminada esa parte? Esa parte sí está terminada, sí. Se le hizo una viga y todo abajo, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, quedó un trabajo muy bien hecho. Prolijo, lo digo yo porque vos no lo vas a decir, pero prolijo. Bueno. ¿Y ahora? ¿Trabajaste en la instalación también de la...? Sí, sí, lo de los ductos, digamos, toda la parte donde van los cables que alimentan la... ¿Los paneles? Los paneles, o que los paneles alimentan donde va a ser la corriente, lo que da la corriente. Sí. Y bueno, y ahora acá estamos con Vicente en una parte de ampliación que él dirige. Así que en esta parte que yo estoy ahora trabajando, es Vicente el encargado de... Claro. Porque en esta parte, vamos a decirle a los oyentes, en la planta de transmisión, en el predio, hay dos edificaciones. Una donde está propiamente, donde están el transmisor y eso, bueno, y hay un pequeño apartamento, y después, bastante separado en el terreno, hay otra construcción, que es donde estás trabajando vos ahora. Exactamente, sí, sí. Ahí es esta construcción, aparentemente más vieja, y están bastante separadas una de la otra, ¿no? Porque el terreno, viste, que tiene un frente muy ancho. ¿Y acá que se va...? ¿Estás haciendo una viga para ampliar esta? ¿Va a ser una habitación? Sí, en realidad son... Te lo puede decir Vicente, pero creo son como 9, 11 o 10, 11 metros de largo. Si fuera todo uno solo sería como un saloncito, que tiene 4,50 de ancho. Pero él lo va a repartir en tres partes, me parece. Una tipo garaje, tipo taller así para trabajar. Porque viste que Vicente se revuelve con todo. Se revuelve en todo, sí. y bueno, otra parte es dormitorio y cocina también, me parece. Ahí está. Florismán, y hay mucha expectativa. Bueno, hoy es una jornada de trabajo, hay muchos compañeros. Mucha expectativa porque a mediados del mes que viene tiene que estar instalada ya la nueva, el transmisor de la nueva planta. Sí, la jornada de hoy significa un empuje, un tirón fuerte, un tirón grande, en todas las tareas que se tienen que ir terminando, ¿no? Para poder estar pronto para salir con la transmisión desde este lugar. La verdad que una alegría grande ver llegar todos los compañeros y ver por el terreno todos en distintos grupos trabajando. Eso da mucha fuerza, ¿no? Florismán Sosa allí hizo un alto, tenía su balde con mezcla y la cuchara, estaba rellenando una viga con varillas de hierro. A unos metros de allí había un banco de trabajo y estaba Máximo Sánchez, a quien le mando un saludo. Habíamos muchos hinchas de Cerro en esa actividad. Ya me pasó el aviso. Eso está mal. Máximo Sánchez y Vicente Lima estaban acondicionando una de las dos motosierras que había para la jornada. Y ahí le pedí un momento de pausa a Vicente. Y nos contó sobre las obras de esa construcción en la que está trabajando. En esta parte estamos haciendo una locación para habitar, dado que el rancho tiene una parte que de repente se puede recuperar, pero otras no. Es una construcción histórica, ¿no? Muchos años. Sí, muchísimo. La verdad que no tengo información de cuántos años tiene, pero por lo visto esto debe tener arriba de 80, 90 años. Se dice que en la parte de madera, digamos, la parte inicial, fue una escuela, funcionó. Una escuela, sí. Ahí atrás hay un pozo y hay una pileta. Como era una zona rural, yo tejo aquella fantasía de que los gurises venían a caballo y tomaban agua en esa pileta que hay atrás, que ahora está rota. Sí. Pero esto tiene, en ese sentido, tiene todo, reúne como que era una escuelita, sí. Y con rural. Escuchá, y se va a hacer un salón grande, decía Florismán, contame un poco de eso, ¿un baño? ¿Qué se va a hacer? ¿Una cocina? Acá, va a ser así, una cocina tipo comedor, con un bañito chico, un dormitorio y al frente un garage que va a ser taller. Para mantenimiento de todo lo que sea. Preguntale a Vicente, que Vicente le sale a todo. ¿Qué sos? ¿Herrero, electricista, chapista? No, chapista eso. No, vos sabés no. Que eso es chapista. Operador no. De radio, bueno, operador, la sí. Gente ya sabe, ¿no? Operador no, de radio. Ocurre que yo empecé a trabajar como mandadero en una industria metalúrgica. Y entonces, como no servía para hacer los mandados, porque siempre le traía de menos, tenía que poner plata yo para dar el vuelto. Le dije al encargado, digo, no, sacame Ever de acá, digo, porque no sirvo para esto, estoy perdiendo plata. Entonces me pusieron a barrer y a cortar colada, viste, que separar las piezas de la fundición. Y ahí fui aprendiendo cómo se cortaba la colada, cómo se mecanizaba tal pieza. En 10 años terminé saliendo matricero de ahí. Y ahí fue esa fue la universidad mía. Entonces aprendí a barrer, a hacer un pozo para hacer una obra, a hacer materiales, a hacer de electricidad, porque era mantenimiento, a hacer de todo. Y ahí fui juntando conocimientos. Muy bien. Y ahora los comparto. Sí. Veo el humo ahí y la parrilla, pero arriba nada todavía. No, nosotros. Me dijo el Chato que ya tiene la lechuga y los tomates allá, pero con eso nos arreglamos, ¿no? Yo lo que puedo aportar, que ahora no se precisa, por el agua, la salfina. Gracias, Vicente. Dale. Tiene un gran sentido del humor también, sí, Vicente Lima. Sí, le mandamos un saludo, contento, que ahí lo mencionaba Vicente, al Chato. Estaba Chato. Muy entusiasmado de ver. Hombre de Florida. Mucha gente, sí. Mucha gente. No, de Soriano. Claro, sí. No armes lío, Ángeles, que viste sí, que empiezan. Que piensan. ¿Por qué dudé? Sí, yo dudé que Soriano. Me quedo con Florida, sí. Mirá. Pero bueno, resumiendo, Soriano, una jornada muy, muy buena. Ya está instalada toda la conexión eléctrica con los paneles. Está todo el cableado, bajo tierra, en fin. Falta la conexión con el contador. Que ahí se están haciendo las gestiones con la UTE, ¿no? Claro. Y a mediados del mes que viene, la mudanza. Muy bien. Bueno, esto va a seguir, ¿no? Y lo que decía Vicente, esto es posible también gracias a la ayuda de la audiencia que ha venido con los bonos, que por supuesto, cuando se lanzó la campaña, vino un montón de gente con mucha confianza, que nosotros agradecemos tanto. Después esas cosas bajan un poco, pero les queremos decir que la campaña sigue. Porque todavía falta. Nosotros tenemos todo esto que está diciendo Vicente, que se hizo el otro día, es porque se hubo que pagar para poner todos esos paneles, para desarmar cosas, para llevarse chatarra. Todo hay que pagar y pagar y pagar. Sí. Así que al que pueda, como siempre, ¿no? El que puede y con lo que puede, todo sirve. Hablando de colaboradores permanentes, es parte de la familia, obviamente. Le está viviendo bastante lejos, ¿no? Tan lejos que vive en Nueva York, me avisa Sergio Gustavo Rodríguez, que anduvo de cumpleaños. Cumplió 60. Llegó a los 60, después, sí. No entendí mucho la torta con la bandera de Nacional. Porque no es momento de hacer una torta. Es feo partidizar un momento como un cumpleaños. Sí, y además con un 3-0. Pero bueno, por un partido, decís vos. Entonces, ¿a qué voy? Sergio avisa que manda, como todos los meses, la familia manda su aporte para la 36. Sí. Vaya el abrazo desde acá y un feliz cumpleaños, ¿no? Atrasado, pero vale. Y el agradecimiento a Sellera, Gloria Sellera, que como todos los meses colaboró con la radio en este momento. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que está pasando? No sé, ahí cómo viene. Seña. Les digo que tenemos que hacer la pausa, ¿no? Sí. Hacemos la pausa y seguimos.